Si estás aburrido, prende la radio. Si no tienes amigos, prende la radio. Si tienes hambre y todavía falta para la cena, prende la radio. Ofrendas urbanas. Arte accidental. Tu diente me habla. I'm your mics. It's all about the beats. Este es el sonido que me enloquece, que me enseguece, la realidad se desvanece. Sobre las bases, pisteando como locos, tirando al flow y cerrando los ojos. Grab your booty, baby, hasta perder la cabeza. Pon the rhythm, que afuera la tristeza. Calizando Val de Ganges, baby, me presento. Junto al beat va a estar produciendo hace tiempo. Original sounds, rimas y efectos. Estate atento, es el momento. Este es el momento, es no quedarse quieto. Es ver el otro lado, estar tranquilo pero atento. El guerrero usa todo lo que tiene a su alcance. Su objetivo es el mundo y que el mundo lo traspase. No le hacemos caso a los que tiran para abajo. Con esta super presentación, ya tenemos aquí en el piso, esto que estábamos escuchando era Ganges, baby, y estamos aquí con Ale Baus y Cali Sandoval. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Pregunta obligada, así. ¿Cómo es? ¿Ganges, baby o Ganges, baby? ¿Cómo es? En mi barrio decimos Ganges, baby. Cali declara Ganges. ¿Y usted sí? Porque... está medio discutido el tema, a ver. Y según el documental que acabe de ver, digamos, si es británico es Ganges, si es español es Ganges. Pero en la India es Ganga. Ganga, el bebé. El nombre original es Ganga. Ganga. La ganga del bebé. La ganga. La ganga. El bebé Ganga. El bebé Gaga. No. Bueno. Podría ser. Estamos acá en la mesa del estudio con algunos de los trabajos de esta banda, algunas ediciones, ¿no es cierto? Que son EPs que han hecho, que tienen dos. Sí. Dos EPs, ¿verdad? Sí. Que tienen así una gráfica muy interesante, ya estarán ahí subidos a nuestro Facebook para que la gente los pueda apreciar. Bueno, un poco, yo tengo bastante curiosidad con esto, porque soy bastante ignorante de algunas cosas que ustedes declaran hacer, entonces y supongo que del otro lado va a haber mucha gente como yo. Así que la primera pregunta que tengo para hacerles es cómo llegan a hacer este proyecto, ¿no? ¿Cómo es su recorrido musical y cómo aparece Ganges Baby? ¿Cómo llega hasta aquí? Bueno, y en este formato, ¿no? En este formato fue toda una búsqueda, ¿no? Porque arrancamos con formatos más... banda. Más banda, claro, éramos banda nosotros. La banda típica, batería, bajo, voces, coro, teclado, porque... O sea, recorrimos un montón, me parece, para llegar a esto, hasta que definimos, bueno, a esto somos realmente nosotros. Pero empezamos como banda de... reggae y hip hop. Ajá, bien. Y fue mutando y hasta que encontramos el sonido así como bien electrónico. Ajá. ¿Y eso cuánto tiempo y cuánto trayecto demoró? Más o menos. ¿Cómo? Y de 2007 empezamos como a explorar juntos la música. Uh-huh. Hasta 2011 tuvimos esta etapa de reggae hip hop. De reggae hip hop, claro. El hip hop siempre estuvo, claro, metiendo cosas de dub, de reggae, rapeo, siempre la letra rapeada. Y yo creo que a partir de 2013 consolidamos este formato. Uh-huh. ¿Y este formato qué es? ¿Cómo se compone? ¿Cómo llegan a este sonido? ¿Cómo se logra este sonido? ¿Quiénes son? Somos nosotros dos. Ajá. Y siempre fuimos nosotros dos y, digamos, llevando adelante el proyecto y amigos músicos. Claro, bueno, pero eso, digo, ¿qué instrumentos intervienen? Como invitados. Uh-huh. Nosotros hacemos las producciones de forma casera, en home studio, en la casa, con computadoras, grabando algunas cositas ahí muy sencillas, a veces... haciendo los demos de las voces también en casa. Y Y después, bueno, el trabajo de estudio es ir a poner las voces como tienen que sonar y las mezclas como tienen que sonar, ¿no? Pero básicamente el trabajo es como cotidiano. Sí, muy casero al principio y después se fue puliendo. Porque acá, hola Nick. Sí, hacia el se micrófono. Se fue puliendo, Cali. mucho. Era como muy trash al principio, ¿no? Era todo bueno, probar y todo. Más que nada, yo porque vengo, o sea, digamos, desde el arte empecé con actuación y lo conocí a él, nos fuimos a vivir juntos y ahí como que ella venía, músico, re estudioso, escuela, bla, bla, bla. Y ahí fue como, che, ¿hacemos algo? Bueno, yo no sé nada, o sea, yo me mando. Y ahí eso fue como conocerse y explorar, ¿no? Y animarse, o sea, sin saber también, yo por lo menos desde mi parte. Bueno, o sea, que mando, podemos decir que Ganges Baby es el resultado de una exploración. Obvio, ¿no? sí. Bien, bueno, que está dando sus resultados. Yo tengo mucha curiosidad porque ustedes hablan de cosas como bass music, Latin bass, global bass, y el bass. Y la verdad que me cuesta a mí determinar qué es. Entonces, por ahí estaría bueno que nos cuenten un poco sobre estos, no sé si son ritmos, si son sonidos, si son estilos de música. Que, sí, bueno, que ahí bajo ya me doy cuenta, pero como, ¿qué es esto de bass music? O sea, o si necesitan ustedes de estos términos para definir lo que hacen. ¿Cómo, qué es? Bien. Yo creo que el bass music lo que nos dio a nosotros es como una categoría también. O sea, es lo que nos gusta escuchar, es lo que nos gusta hacer. Se desprende, es un subgénero de la Electronic Dance Music, o la EDM, y tiene muchísima influencia de lo que es, por un lado, las raíces de Jamaica, Gran Bretaña y Estados Unidos, digamos, desde lo que es el hip hop, desde lo que es el drum and bass en Inglaterra, o el UK Garage, o el grime. Bueno, ¿qué serían? Son todos subgéneros de música electrónica en las que... en las que siempre está el formato de el DJ que hace la producción, y el MC, el cantante, que, o maestro de ceremonia, que da la rima, que tira la letra. Uno cuando habla de música electrónica siempre, o la mayoría de las veces en Argentina, se piensa en lo que se dice el four to the floor, como cuatro bombos al piso, ¿no? Como punk, house, trance, son como los más conocidos, pero... El hay bass music está, claro, tiene muchísimos subgéneros. Uno mueve un tiempo, se hace más lento, más rápido, ya eso... Eso determina ya un claro, género. Claro, eso ya se desprende un subgénero. Desde o cosas como los tempos también, ¿no? Exacto. Como por ahí, 128 para el house. Claro, por ejemplo. Vos tenés, en el bass music es más amplio el tema de los tempos, pero más o menos, si querés tirar un BPM en general, es un 140. Ah, rapidito. Más o menos. ¿Viste? Y de ahí todas subdivisiones. Ajá. Sí, sí. Ajá, esta es una comparación. Acá me hicieron el de redondeo. No, para nada. No. Ok. Me parece que está buenísimo. Yeah. Sí, gracias. 140, ¿cierto? No, está bien, pero está bueno. 141. 60 negras en un minuto. Ok, 60 negras en un minuto. Míralo a la web. ¿Cuántas negras? Bueno, no, que está buenísimo porque son cuestiones técnicas que de repente, bueno, para mí están buenísimos desasnarme en el tema porque es como que yo lo englobo todo en lo mismo y no, la verdad que... ¿Pero le prestaste atención al chico? Hoy estamos más o menos. Mirá que después repasamos. Bueno, sí. Sí, no sé, estamos nosotros tomando nota acá con el tema porque después... No es que digerir la información. Sí, porque además hay mucha gente que no sabe, ¿viste? Nahuel Bain, y vos porque sos un educador de la música. Ayudando a aclarar, pero él está contando las características musicales. Sí, acá, como en Argentina, lo que más se está escuchando popularmente, lo que más se escucha últimamente, sobre todo entre los más chicos, es el dubstep. Que es un género de bass music súper, súper conocido. El más conocido, creo que, de ese género más popular es Skrillex, que es un chico de Estados Unidos que como que reinventó, digamos. Si se me permite, después alguno me va a degollar. Pero no importa. No pasa nada. Claro, ¿cómo es el mundillo? Es como muy estricto en algunas cosas, ¿no? ¿O no tanto? Es como todo. Aparece uno nuevo, le dicen que todo lo que está haciendo está mal, después aparece otro. Y después, después lo sigue. Es la historia de Mozart y posteriormente Piazzolla, que se repite en todos los géneros. Sí, Isadora Duncan, no sé, el asunto del arte, del teatro, no sé a quién podemos nombrar. Somos todos amigos. Son todos amigos, me imagino, sí, no sí. Sabes qué cosa. Y las letras, porque el rap tiene como una rima, digamos, de protesta o social, ligado a la temática. ¿Ustedes tienen alguna línea para componer en cuanto a las letras? ¿O simplemente es lo que...? Que en Ganges va es muy desde la introspección, no es muy de la protesta. Bueno, por ahí ahora sí, los temas nuevos que estamos haciendo, que bueno, no están para escuchar ahora, pero sí, son un poco más de protesta, sí. Pero son todos viajes internos de autoconocimiento, por decirlo de una manera, ¿no? Sí. ¿Y parten desde la impro? No. Va, no sé. Depende, sí. Algunos sí. Uh-huh. Y a mí me gusta mucho, tipo, bueno, me pongo a escribir, tengo la cabeza llena que me explota y un día hago prrr y le bajo todo el papel, ¿no? Uh-huh. Como acumulo ideas, conceptos, no sé, medito mucho. Entonces como que se van condensando esas cosas y como que se van acomodando, ¿no? En las estructuras mentales. Se rompen, se vuelven a acomodar, las entiendo, las proceso, uy, me cayó una ficha. Ajá. Y lo escribo sobre esas cosas. ¿Y parten de esas letras después para armar la parte de composición musical? Sí, las músicas. Parten de las letras, creo. Al tener como un viaje en común los dos, ¿no? Digamos, hacia adentro y hacia afuera, es como que las letras y la música se van encontrando, ¿viste? De repente cae con una letra y yo justo tenía una base que ponela acá y pa, y qué bien que entra, y así vamos encontrando siempre que no es casualidad que las letras esas que escribió se sumen a las músicas que por ahí yo tengo maquetadas, y bueno, ella me dice, no, mira, fíjate que ese sintetizador, bueno, a ver, vamos a cambiarlo, y bueno, la producción siempre es en conjunto, ¿viste? Muchas de las letras son de Cali, algunos alegados líricos también los hago yo, sí. Muchas de las bases estamos también escribiendo los dos. Sí. Estamos, o sea, hubo una época donde escribía yo sola, pero ahora estamos como metiéndonos los dos en las letras. Me dicen acá que les pregunte por la primicia. Achan. Acabamos de editar un video en YouTube, un cipher, que lo hicimos junto a la productora La Bicha. Vamos a escuchar, parece. Sí, ahora. Sí. Tenemos ahí, acabamos de editar. Hicimos una sesión de filmación donde Cali y otras tres cantantes convocadas por ella cantaron arriba de un DJ del Bolsón que se llama Dabow. Y todo eso lo montamos en un set de filmación, hicimos un video y lo subimos a YouTube. Y salió a principios de este mes. No, a mediados del mes pasado. Sí. The Watchy Cypher salió. Sí. A mediados del mes pasado. Trajimos el audio. Bien, a ver, vamos a escuchar un poquito a ver de qué se trata esta primicia. Tranquila puedo estar, confío en tu luz, eterna y real, o tan imperial, o tan especial. El camino gracias a ti yo puedo caminar. Oh, cuando tenga hambre, hojas verdes me darás, te las ofreceré y mi hambre cesará. Y si mi boca seca llegará a estar, pronunciaré tu nombre y la sed no estará más. Porque creo en tu calma, creo en tu bondad, yeah. Creo en tus ojos, creo en tu verdad. Somos todos partes de un total, y es ese total el que nos va a salvar, yeah. Creo en tu calma, creo en tu bondad. Creo en tus ojos, creo en tu verdad. Somos todos partes de un total, y es ese total el que nos va a salvar, Sofía. Algún día llegará el final de todo el mal. Algún día llegará en forma de lluvia o tempestad. Llegará en sol, en luna, y se acabará todo lo que abruma. Ay, quiero libertad, quiero volar o nadar sobre las aguas de este mar. Quiero libertad sobre las aguas de este mar. Quizás hundirme en nadar, o quizás salir a volar. Bueno, quiero que me cuentes dónde encuentro el registro de esta experiencia en YouTube. ¿Cómo es? ¿Cómo lo busco? ¿Cómo es el título? YouTube es Wachi Cyphers de Ganges Baby. Y está, bueno, estoy yo, Sofía Viola, Delia Iglesias, Valesa, Dabou y Kiyosaku. Se busca así, Wachi Cyphers de Ganges Baby. De Ganges Baby. Sí, sí. ¿Y esto lo hicieron juntos en el mismo espacio, o este DJ mandó la base? No, y grabaron, ¿cómo convocamos fue? A todos en un estudio. Ah, bien. Armamos todo el set como si fuese un show en vivo. Y así fue. El DJ tiró y las chicas enfrente al mic, ¡pium! Magia. Qué lindo. Bueno. Y todo lo que se oye ahí es improvisado. La base, bueno, la base no, está producida, pero lo que tiraron las chicas ahí fue improvisación. Ese es el formato Cypher original. Ajá. Es una base y gente improvisando ahí. Sobre eso. Y fue súper fresco lo que pasó ahí, fue hermoso. Bueno, si me permiten, vamos a ir a una tanda y luego vamos a volver para seguir conversando y que nos sigan desasnando sobre este hermoso proyecto. Dale, nos vamos a una tanda. Mueve el body cada vez que te veo. Llego a la pista y se activa el floweo. Con mi movimiento tu cerebro saqueo. Con tu tecla MIDI me mata, ya te veo. Tú me mueves el body cada vez que te veo. Llego a la pista y se activa el floweo. Con mi movimiento tu cerebro saqueo. Con tu tecla MIDI me mata, ya te veo. Ármame una base que me pongo re loca. Te tiro el style, el que tú escojas. Llego la rima que la oreja te moja. Tírame esos cintas que me ponen refloja. Super high, para arriba, tus sonidos me colocan, ya no tengo salida. Y con tu bass he sido vencida. Ni me lo digas, ni me lo digas. Eres mi king y yo tu queen. Estamos juntos y lo hacemos así. Es con la G y con la B. Continuamos aquí con la gente de Ganges Baby, buena gente, con esta pareja que también son pareja amorosa. Bueno, Ale y Cali, que aquí nos están presentando su proyecto Ganges Baby. Bueno, sí, así que se aman. Bueno, no sé, no quiero meterme ahí. ¿Y en las letras se filtran? ¿Se filtran cosas de la vida cotidiana? Ay, perdón. Tenemos poco tiempo para una, pero me veo. Se dicen cosas cantadas, por ejemplo. Este tema justamente GB habla de un poco de eso. La protesta es hacia la pareja, no es social. Che, ¿cómo es un show de Ganges? ¿Que la apuesta, cómo es? La apuesta de en general siempre mutamos. La apuesta última que estamos teniendo es dos computadoras en las que yo tengo las pistas y tengo dos controladores que son unos chirimbolitos con perillas y chirimbolitos MIDI. Entonces agarro las pistas y voy cortándolas y haciendo cosas ahí. Y Cali acá tiene su computadora que va a explicar ahora cómo la usa. Y tengo otro chirimbolito donde entra mi voz y la voz de Ale y las proceso por ahí por un programa en la compu y también con el chirimbolito aprieto botones y salen ruiditos. Ah, bien. Bueno, y de ahí tiro los efectos y como que voy interviniendo las voces también. Uh-huh. Bien. Bueno, para aquellos que tengan ganas de ir a ver a los chicos, y a mí me da muchísima curiosidad, la verdad, tienen unas próximas presentaciones. Si quieren contarnos, chicos, las próximas presentaciones que tienen, día 10... Ah, no, esta ya pasó, el 10 del 9. Eso. Mañana tenemos en Quilmes, en una fiesta que se llama Girls. Noche de chicas. Sí. ¿En dónde? Chicas. Son mis pagos. Bueno, venís entonces. En Quilmes, en Videla 338, el bar Yapis. Ajá, bien. Yapis. Videla y Mitre. Sí, sí. Mañana sí, a las 23 horas. Sí. Sí. Bien. Y el sábado en San Telmo. Ajá. Pero es dire por inbox. Bien, así acá que dice, pueden meterse en la página de Ganges o en el evento, es Riot en Culabar, y ahí piden la dire. Bien, buenísimo. Igual está muy bueno. Reda para ahí. Bien. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido. La próxima los invitamos con sus chirimbolitos. Sí. Y antes de despedirnos, queremos es importante que nos ofrenden. Sí, claro, que nos ofrenden. Tienen que ofrendar algo. Una ofrenda urbana. Bueno. Yo que aquí he preparado una ofrenda para ustedes que consta de... Bueno, obviamente... Paquetito. Me pregunté qué era Ganges y... Bueno, Ganges es los discos que sacamos. Sí, pero ¿qué más es? Bueno, Ganges es Olor a Bharat Darshan, que es un sahumerio que es de la India. Ganges es... Ese es es el olor que estamos sintiendo. El aromito. Creo que se entendió. Ganges es un pedacito de palo santo. Ajá. Ganges es un bidis, que es un cigarrillo de tabaco y eucaliptus que es importado de la India. Y Ganges es este poema. Invencible, indestructible, sin miedo, en todas partes, no nacido, por siempre, dentro de todo, indivisible, invisible, libre de necesidades, inmortal, bondadoso, inimaginable, sin forma, sin identidad, libre de deseo, insondable, indañable, sin maestro, destructor de todo, más allá del nacimiento y muerte y el silencio, más allá del amor, más allá de la forma y el color, más allá del karma, más allá de la vida, inconquistable, indescriptible. Allé, ale. Bueno, muchas gracias. Vamos a tener que discutir ahora. Vamos a tener que ver quién se lleva. Yo me quedo con el sahumero, con el cigarro. Ahora vemos. El palito santo para vos. Bueno, muchas gracias por haber venido, chicos. Les deseamos mucha merda para las próximas presentaciones. Y bueno, ahí estaremos, yo por lo menos, disipando mis curiosidades sobre el tema y desarrollándome. Y bueno, ahí estaremos bailando también, porque es una invitación a mover el cuerpo. Sí, no solo escuchar, sino movernos. Así que bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y nos vamos, danzando, ¿será? Como que podemos irnos moviendo, Polke, si nos das el ok. Bueno, entonces nos vamos bailando.